Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No, nadie, nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por alcalde porque tenemos más. Es hora de que todo el público se y toda la información que desea saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Characa. Todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Constitucional del Callao. Hoy día miércoles 24 de abril del año 2013. Los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Miércoles 24, mitad de semana ya, y a postrimerías de terminar un mes más del año. Ya se nos va con todo el mes de abril, amigos, así que hay que esforzarse, hay que seguir adelante, hay que lograr los objetivos que todos los días nos planteamos, que siempre queremos, porque si no, no avanzamos en la vida y entonces vamos a formar parte de la gente común y corriente. Así que todos los días hay que ganarle una batalla a la guerra de la vida. Todos los días hay que esforzarse para poder, pues, ser mejores cada día que pasa. Bien, bien, antes de comenzar con nuestro programa, quiero agradecer a todos ustedes que a estas horas de la mañana nos dispensan con su sintonía. Muchas gracias a todos nuestros amigos chalacos de corazón que nos escuchan, que nos sintonizan desde tempranas horas de la mañana en radiochalaca.com, 24 horas del día de full música y diversión. También que Prensa Chalaca ya se encuentra en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de toda la provincia del Callao. Bien, si usted quiere denunciar, si usted quiere opinar, si quiere contarnos la situación que se vive en su zona, en su localidad, en su distrito, puede marcar el 453-1654 para que se comunique con nosotros y pueda ser escuchado por muchos, muchos chalacos de corazón que siempre están dispensándonos con su sintonía. Nuestros amigos de Pachacute, que a estas horas de la mañana también se encuentran en la sintonía, les comentamos que estamos buscando a un joven periodista, ¿ah?, que se pueda comunicar con nosotros al 453-1654, porque vamos en los próximos días, en las próximas semanas exactamente, vamos a estar inaugurando una oficina pues en el mismo corazón de Pachacute. Así que ya lo saben nuestros amigos pachacutanos, si alguien estudia periodismo, puede marcar el 453-1654 y conectarse pues con nosotros para poder coordinar las acciones necesarias pues para que pronto estemos con una oficina en el corazón de Pachacute. Comentarles que hay una huelga médica, hay una huelga médica que se está desarrollando en estos momentos y nosotros vamos a tener un contacto telefónico, vamos a hasta allá, ha llegado un periodista de Prensa Chalaca para estar pues en el mismo escenario de los acontecimientos y poder contarle a todos ustedes lo que viene sucediendo en esta huelga médica que acaba de iniciarse hoy día, miércoles 24 de abril. Bien, nos dicen también que estarán muy pronto por aquí, por la cabina, el secretario o la secretaria general de este movimiento o de los médicos que están en estos momentos haciendo pues esta huelga. Pero también vamos a tener un enlace telefónico con nuestro reportero que ya se encuentra en el lugar de los hechos. Mientras logramos hacer la conexión telefónica, quiero contarles que todos los días, cada día que pasa, son más las personas que se enganchan pues a nuestro sistema de comunicación, a nuestro grupo de comunicación, a Prensa Chalaca, la revista Así, el programa radial Así es el Callao, También tenemos un programa radial en Ventanía en Radio Satélite. Todos los viernes estamos ahí de 3 de la tarde hasta las 5 en tu programa Jóvenes en Acción, un programa dedicado exclusivamente a todos nuestros amigos académicos de Ventanilla y el Callao. Vamos a conectarnos con nuestro corresponsal José Herrera. Él se encuentra en el mismo lugar de los hechos, en una huelga médica, pues que el día de hoy acaba de iniciarse. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Efectivamente, nos encontramos aquí en el Hospital Sabogal con el doctor Piero Mora, presidente del cuerpo médico de dicho hospital, quien está con varios médicos realizando una huelga. ¿no? Buenos días, doctor Piero Mora, por favor, cuéntenos aquí, ¿cuáles son los motivos para tomar esta radical medida? Buenos días, en primer lugar reciban los radioescuchas, un saludo del Hospital Sabogal, de este glorioso cuerpo médico, y para comunicarles que el día de hoy hemos convocado un paro de 24 horas, un paro efectivo, que se da en función a la imperiosa necesidad de cambiar a las autoridades que a través de estos 5 meses y medio no han solucionado los problemas de la seguridad social. Recordemos que la Presidenta Ejecutiva empeñó su palabra diciendo de que para el Hospital Sabogal iba a enviar una comisión organizadora, que uno de los primeros puntos fundamentales era la transitoriedad y que en 120 días iba a solucionar los problemas. Luego una ampliación de 45 días más porque vio que no se había avanzado nada, y después de 45 días actualmente nos encontramos a la espera de que cambien a estas autoridades, porque las autoridades que han sido colocadas, básicamente el gerente de la red laboral, es un médico que no pertenece a la seguridad social, que no ha trabajado en la seguridad social y que desconoce el modus operandi de la seguridad social. Creemos y estamos plenamente convencidos, y hoy más que nunca, que la seguridad social tiene que ser conducida por gente que trabaja en la seguridad social, que vive en la seguridad social, que el día a día de los problemas los conoce al dedillo. Y es por eso que el cuerpo médico ha planteado una terna a la presidencia ejecutiva, una terna que debe ser respetada, una terna que ha sido además solicitada por la misma presidenta ejecutiva, y es una terna con personas probas que supera ampliamente el perfil médico y con muchos años de experiencia en la seguridad social. Doctor Mora, básicamente, ¿cuáles son los pedidos puntualmente que ustedes están haciendo para, que están pidiendo para que acabe esta medida radical? Básicamente es el cambio de autoridades. ¿Y el cambio de autoridades por qué? Porque, como le repito, durante este tiempo la Comisión Organizadora no ha podido solucionar el problema del embalse de citas, el embalse de cirugías selectivas, la falta de medicamentos. Solucionar el problema de emergencia se derroga esta Comisión Organizadora, sin embargo, tenemos los pacientes de la emergencia que han sido desplazados, un grupo de ellos hacia un área que se llama el Galpón, que es un área donde se guardaba la ropa sucia y donde allí se encuentran más de 30 camas con pacientes en condiciones infrahumanas, realmente con la finalidad de que se vean libres los pasillos de emergencia. Eso es parte de la deshumanización de la emergencia, eso es parte de la deshumanización de la atención al asegurado, por lo cual estamos protestando nosotros. Hay que agregar también que hay pacientes que en estos momentos lamentablemente se están perjudicando, pero usted intenta aclararle que es a favor de ellos. Así es, hay algo que se llama costo-beneficio, como le explicaba, y el costo de la depresión traiga como consecuencia que se acorten los plazos para dar solución a los problemas del seguro social, que están como consecuencia dando una mala atención a los asegurados. Por ello estamos protestando. No estamos protestando por aumento de sueldo ni por medidas económicas. No. Estamos protestando porque necesitamos que cambien estas autoridades y traigan a personas conocedoras de los problemas del seguro social para poder acortar los plazos y solucionar en un plazo más perentorio los problemas del seguro social. Si en estas 24 horas las autoridades no hacen caso a sus pedidos, ¿cuál es la próxima medida? Esperando un plazo prudente, convocaremos a una nueva asamblea y tomaremos medidas de repente un poco más radicales, pero sí, estamos viendo hoy en día, como pueden haberlo constatado ustedes, el apoyo de los colegas en esta medida de fuerza. El apoyo de los pacientes, que es algo increíble, porque ellos saben que hoy no protestamos por medidas económicas, hoy protestamos por los pacientes también. Bien, Tulio, fueron las palabras del doctor Piero Mora. Hay que recalcar también que están más del 50% de médicos aquí presentes apoyando este paro, y sorprendentemente los pacientes también están apoyando este paro por la falta de medicamentos principalmente. No sé si tienes alguna duda ahí en Salina. Bueno, yo quería saber cuántos médicos se están yendo a la huelga y cuánto tiempo durará esta medida de fuerza. Doctor Mora, ¿cuántos médicos aproximadamente están apoyando esta medida de fuerza? Bueno, en primer lugar, antes quiero agradecer que esta medida de fuerza ha sido respaldada por el Colegio Médico del Perú a través de la presencia del decano del Colegio Médico del Perú en la región Callao. También ha sido apoyado por el secretario general, por el Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social, por el doctor Santiago Vince Rentería, que nos ha acompañado también en el paro. Es una medida de fuerza extrema que nos llevan por la inoperancia de las autoridades. ¿Cuánto tiempo va a durar esta medida de fuerza? Solo 24 horas. Es una medida preventiva. Después de ello evaluaremos y haremos una nueva asamblea y seguramente tomaremos alguna medida. Pero confío y tengo confianza de que las autoridades, las altas autoridades, puedan solucionarlo en la brevedad posible ya este problema. Estos son los sucesos a esta hora en el Hospital Sabadell. Adelante, Tulio. Bien, bien, muchas gracias a nuestro corresponsal José Herrera, quien está en el mismo lugar de los hechos. Y el día de mañana, amigos, fotos exclusivas de todas las denuncias que están haciendo los médicos del Hospital Sabogal, donde refieren pues que están solicitando el cambio de autoridades. Así que el día de mañana, pues, fotos exclusivas de la realidad en la que se encuentra el Hospital Sabogal del Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien. Y bien, amigos, como tal como lo escucharon, pues el día de mañana quiere usted saber cuál es la realidad. La realidad del Hospital Sabogal. Entonces, mañana en el diario Prensa Chalaca, con fotos exclusivas sobre la situación real que ha motivado pues que los médicos de este importante hospital del Seguro Social hagan un paro preventivo de 24 horas. Nosotros continuamos con la información, continuamos con las noticias y quiero decirles, amigos, también que en estos momentos ya están llegando pues nuestros primeros invitados de este día, miércoles 24 de abril. Bueno, estaremos conversando con Christopher Falcón de los comedores chalacos, de los comedores del Callao. Con él estaremos conversando acerca de la asistencia social que vienen proporcionándoles a todos nuestros vecinos chalacos que tuvieron el infortunio de perder sus hogares en el último siniestro, en el último incendio ocurrido en el pasaje Fátima. Bueno, también estaremos con el coordinador del Escuadrón de Capacitadores Vecinales en Seguridad Ciudadana. Él ya se encuentra con nosotros. Y bueno, todo esto y mucho más en tu programa Así es el Callao. Vámonos a ir a una brevísima pausa y volvemos rápidamente con más de la información. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca. Chalaca. Chalaca.com. Salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Castillo Rojo, es invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Dr. Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Dr. Ciro, solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. El subgerente de comedores de la Municipalidad Provincial del Callao, el señor Christopher Falcón. Bueno, con él vamos a conversar cómo están nuestros amigos chalacos que hace algunos días perdieron su vivienda en un siniestro, pues que todos conocimos, un incendio que dejó pues en la orfandad a muchas familias chalacas en el pasaje Fátima. Ellos están siendo asistidos por la Municipalidad Provincial del Callao y también por el gobierno regional. Queremos conversar pues con el subgerente de comedores de la municipalidad, ya que son ellos los encargados de proporcionarles el alimento diario, desayuno, almuerzo y comida a nuestros hermanos chalacos que tuvieron el infortunio de perderlo todo en el último siniestro hace algunos días en la provincia del Callao. Buenos días, Christopher, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. ¿Cómo está la gente del Callao? Un saludo fraterno de parte de nuestro alcalde amigo Juan Sotomayor. ¿Qué tal? ¿Cómo están los comedores en toda la provincia? Después de haber, de alguna manera, invertido la municipalidad en darles, pues, en algunos casos, menaje, utensilios, e incluso creo que hasta les dieron una congeladora, ¿verdad? Efectivamente, la señora de los comedores, tanto las presidentas como la junta directiva y los beneficiarios están muy agradecidos con el doctor Juan Sotomayor porque se cumplió lo prometido. Hubo mucha especulación con respecto al tema de las congeladoras, que nunca en la vida le han entregado a un comedor popular congeladora. Imagínate, pues, es que una congeladora tampoco cuesta tan cómodo, ¿no? Y es una herramienta muy necesaria para, digamos, la mantención, pues, de los productos perecibles, ¿no? Y una congeladora, pues, que le regalen, pues, es casi increíble. Y ellas tampoco lo creían. No lo creían. Y hasta que vieron físicamente la presencia de las congeladoras. Es más, la congeladora es muy necesaria en los comedores por el tema de que nosotros entregamos productos congelados. Entregamos pescado congelado, pollo congelado, bofe congelado, mondongo congelado. Entonces las señoras no tenían dónde guardar ese producto. Claro. Y al no tener dónde guardar en lugares precarios, como Pachacute, como Ventanilla, misma zona del Callao de extrema pobreza, se vio la necesidad de coordinar con el equipo técnico de la Municipalidad de Callao en elaborar un proyecto que pueda implementar no solamente en cocinas, no solamente en ollas, peroles y cucharones de trinche, sino también que casi siempre es lo normal, que normalmente se entrega, claro, a los comedores, se entrega, ¿no? Olla, utensilios de cocina, digamos, ¿no? Efectivamente. Pero entregarles un congelador no solamente les va a servir para poder preservar los alimentos congelados que ustedes les entregan, sino que también para iniciar algún tipo de otro negocio, ¿no? En verano los helados, los marcianos, en fin, ¿no? Claro, ya los comedores, Y tuve la oportunidad de ir a un comedor de mi Perú después de la entrega de las congeladoras y ellos estaban pidiendo chicha helada. Entonces ya estaban usando los implementos que le había dado la municipalidad en poder diversificarse, generar, ¿no?, un poco de recursos para el comedor también. Claro, ya se comienzan a diversificar y eso obviamente va a generar recursos adicionales a los comedores populares del Callao. Pero para hacernos recordar, ¿cuántos comedores hay en todo el Callao? Tenemos 376 comedores en toda la provincia del Callao. 376 y que son de alguna manera abastecidos por la Municipalidad del Callao. ¿Verdad? Así es. Nosotros abastecemos a los 376 comedores. Aparte tenemos 4 hogares de albergue. Tenemos 23 centros del adulto mayor que también se le dan alimentos. ¿Cuántos? 23 centros del adulto mayor distribuidos en toda la provincia. Tenemos 3 comedores del CONADIS, que son comedores de discapacitados. Y el convenio con la beneficencia, también se le da alimentos para los 7 comedores de la beneficencia. Ajá, para los 7 comedores de la beneficencia, también la municipalidad apoya en la alimentación. Bueno, esto es una buena manera de apoyar, pues, la alimentación, sobre todo en los que más necesitan. De los 376 comedores, ¿cuántos comedores pertenecen o qué distrito es el que tiene más comedores a su cargo? El distrito que tiene más comedores están casi a la par entre el Callao y Ventanilla. Callao tiene 172 y Ventanilla tiene 168 comedores. 172 el Callao. Así es. Y Ventanilla tiene 168 comedores. Ajá. O sea, todo el Callao tiene 172. Callao cercado. Cercado. En Carmen Alegua tenemos 25, en La Perla tenemos 9, en Bellavista tenemos 15, así están distribuidos los comedores. ¿Y en La Punta? En La Punta no hay comedores. No hay comedores, no necesitan mucho por allá por La Punta, ¿no? Tiene un nivel adquisitivo mayor a... Bien, ¿cuál fue el trabajo que les encomendaron a los comedores del Callao, al subgerente de comedores de la Municipalidad Provincial del Callao, una vez, apagado el incendio, una vez que ya un poquito la gente se tranquilizaba y había que comer algo, porque todo el incendio comenzó a partir de la 1 aproximadamente de la tarde, y me imagino que en una hora X ustedes fueron ya solicitados para brindar este apoyo alimenticio a los damnificados del pasaje que se quemó, del pasaje Fátima que se quemó. Pasaje Fátima. Bueno, el encargo que nos dio el doctor Jorge Cruzaley, que es el gerente general de programas sociales, fue que a través de los comités de vaso de leche, coordinadamente se le entreguen desayunos, coordinar con el comedor del pueblo, que está acá en la avenida 2 de Mayo, que es orientado netamente por la Municipalidad de Callao, en darles el almuerzo y la cena. Diariamente venimos repartiendo 320 raciones. ya sea en desayunos, ya sea en almuerzos, ya sea en cena. Ajá, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? 320 raciones. ¿Desde hace cuánto tiempo ya? Desde día siguiente del siniestro. Ya han pasado más o menos unos 5 días. Más o menos 5 días, ¿no? El siniestro fue el jueves, si no me equivoco, viernes, sábado, domingo. Generalmente no esperaban el almuerzo el domingo, pero el compromiso del doctor, de Juan Sotomayor, es apoyarlos incansablemente, ininterrumpidamente. Entonces, y vamos a seguir apoyándolos con el desayuno y el almuerzo. ¿Y cuál es, digamos, la ¿qué están haciendo ahorita? Algunos, me imagino, que se han ido ya a vivir con algunos familiares, o todos están unidos juntos. No, se han instalado carpas en las calles alrededor del pasaje Fátima, porque cubre lo que es Arequipa Norte y Cusco también. Hay carpas dentro del colegio también, que está ahí al costado del pasaje. Entonces, lo que se coordina es tener la presencia de la ambulancia médica a cualquier emergencia. Se han coordinado instalar baños portátiles que son cambiados cada 2 días para que la gente pueda usarlos, hacer sus necesidades. Se les lleva agua potable a través de la Gerencia General de Protección y Medio Ambiente. Y el almuerzo y las comidas. Uh-huh. También se está haciendo una campaña de recolección de ropa para los damnificados. Así que cualquier persona que quiera apoyar este tema está invitado aquí en el Jirón Cusco. Hay una carpa verde. Se pueden dejar cualquier donación de ropa. En el Jirón Cusco, entonces, en la carpa verde, ahí se recepciona la donación de ropa, ¿no? Así es. Muy bien, a todos nuestros amigos, pues ya están avisados en el Jirón Cusco. Ahí usted tiene alguna prenda. Bueno, ya se acerca este terrible invierno chalaco, con neblina incluida. Ya comenzamos con un frío tremendo. Y ustedes tienen que recordar que nuestros vecinos chalacos del pasaje Fátima lo han perdido todo. Se han quedado solamente con la ropa que llevaban puesta. Y ahorita viene el invierno, ya está encima el invierno. Y es importante, pues, poder colaborar con una donación de ropa para que nuestros amigos puedan abrigarse. Bueno, ¿hasta cuándo va a ser este apoyo social que da la municipalidad? En realidad no tenemos fecha. Nosotros seguimos dándole el alimento día a día hasta que sea necesario, hasta que ellos lo necesiten, hasta que ellos lo requieran, o hasta que puedan ser reubicados. Eso ya lo están coordinando las altas direcciones. Bien, bien, yo quiero agradecerte, Christopher, por haber estado con nosotros. Es importante conocer de boca de los mismos, de las mismas autoridades, lo que se viene realizando, pues, en favor del pueblo del Callao. ¿Alguna otra información que tú quisieras dar? Tus palabras finales, pues, y nuestro agradecimiento, y ojalá que podamos tener siempre la información de lo que vienen realizando, pues, las diferentes gerencias en la Municipalidad del Callao. Bueno, agradecer a los comités de vaso de leche, a los comedores populares que se han sumado al apoyo a esta gente damnificada, a agradecer a las señoras del comedor del pueblo, ¿no?, que encarecidamente vienen cocinando ininterrumpidamente, porque no es fácil, es muy fácil decir yo apoyo y a las finales, si tienes algo que hacer, dejas de ir. Pero las señoras vienen apoyando todos los días, madrugan porque son cantidades que se cocinan, se cocina para 300 personas, no es poco. 300 personas, ¿no? Claro, es bastante. Y todo ello gracias al encargo que nos ha dado nuestro querido alcalde amigo Juan Sotomayor. Entonces, decirle a las personas que se unan a esta causa, que nos donen no solamente ropa, por ahí que nos donen víveres, si quieren donar medicinas también. Justo hubo un caso donde recién había dado a luz una de las señoras ahí damnificada. Entonces se está viendo el tema del apoyo con pañales, ropa para el bebé, porque ha sido varón el recién nacido. Entonces, estamos viendo todo ese tipo de apoyos. Y si hay personas que quieren unirse a este apoyo, bienvenidos sean. Bien, ya lo saben amigos, en el Jirón Cusco, ahí hay una gran carpa verde donde usted puede realizar su donación, que no solamente debe consistir en abrigo, en ropa de abrigo para nuestros vecinos chalacos que lo perdieron todo, sino además alimentos y medicinas. Bien, muchas gracias nuevamente al subgerente de comedores de la Municipalidad Provincial del Callao, Christopher Falcón. Y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Okay, gracias Julio. Continuamos con nuestro programa, son ya las 10 con 38 minutos de la mañana y nosotros continuamos en tu programa Así es el Callao. Ya están aquí, ya se encuentran con nosotros nuestros próximos invitados. Ellos son del Escuadrón de Capacitadoras Vecinales en Seguridad Ciudadana. Bueno, estamos con José Luis Meléndez Obando. Él es el coordinador del Escuadrón de Capacitadoras Vecinales en Seguridad Ciudadana. Él ha venido acompañado pues de dos personas más. Vamos a conocerlas más adelante también. Así que vamos a presentar y darle los buenos días pues a José Luis Meléndez Obando. Buenos días. Señor Chávez, agradecer a Radio Chalaca la invitación. Y bueno, estamos aquí para darles toda la información sobre el trabajo, la labor que estamos realizando en el Distrito de Ventanilla con el Escuadrón de Capacitadoras Vecinales en Seguridad Ciudadana y el gran trabajo pues, que estamos realizando el Serenazgo de Ventanilla en beneficio de la población. Bien, ¿usted labora en la Municipalidad de Ventanilla? Sí, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Ajá, ya, ya. ¿Y qué significa, el Escuadrón de Capacitadores Vecinales en Seguridad Ciudadana? ¿Qué significa? ¿Cuál es su función? Bien, el Escuadrón de Capacitadoras Vecinales en Seguridad Ciudadana... ¿Son puras mujeres? Son 23 guerreras. Ajá, pero están comandadas por un hombre. ¿Cómo sí, es esto? Ellas me dirigen a mí a veces. Muchas veces. Son la fuerza que tiene Ventanilla, la grandeza de su mujer. Son vecinas ventanillenses, conocedoras de su realidad y... que están capacitadas en temas de drogas, temas de pandillaje, temas sobre familia. Realizamos acciones cívicas, izamiento de banderas, cine barrio, unimos a la población. Una población unida es una población que avanza y se desarrolla y crece. Y esa creo es una de las grandes visiones de nuestro alcalde, el licenciado Omar Alfredo Marcos Arteaga. ¿Y cuál es la labor que cumplen ellas dentro de Seguridad Ciudadana en la comunidad de Ventanilla? Llegamos a la población, las organizamos en grupos, en comités vecinales de seguridad ciudadana, los formalizamos, estos comités, este grupo de vecinos obtienen una resolución municipal de reconocimiento, los tenemos como aliados estratégicos en esta lucha contra la delincuencia, los capacitamos, como les digo, en los diferentes temas y sabemos que en los diferentes puntos del distrito, en los siete conos, tenemos estos grupos de vecinos que son actualmente 88 comités vecinales que están organizados con resolución municipal. ¿Ellos cobran algún sueldo? ¿Cuál es su función? ¿Cobran algún sueldo? ¿Cómo es el tratamiento en ese sentido? Los comités vecinales son la esencia del vecino ventanillense de apoyo. Es la esencia de este vecino que se identifica con la seguridad ciudadana y que quiere un distrito más seguro. Entonces... y llega la labor, la voz de la capacitadora, se unen, ellos en forma altruista y como les digo, sin ningún fin de lucro, se organizan con los demás vecinos, organizan su comité, su libro de actas, van donde el notario, a la municipalidad y forma su resolución municipal para tener un contacto serio, ¿no? ¿Quiénes son? Ellos vienen a ser en parte los representantes de su barrio en lo que son temas de seguridad ciudadana. ¿Y la municipalidad los apoya con algún tipo de, no sé, comunicación, radios, chalecos, pitos, algo? Bueno, la municipalidad apoya a los comités vecinales de seguridad ciudadana, les entrega sus silbatos, los gorros, los chalecos, y lo principal, creo, en el ser humano para el desarrollo es la capacitación. La municipalidad de Ventanilla apuesta por la seguridad, apuesta por la cultura. En ese contexto, las capacitadoras capacitan al vecino en tema de seguridad ciudadana. Le decimos, vamos y le decimos, señores, ustedes tienen un comisario. ¿Quién es el comisario? Le decimos, tienen un gerente de seguridad ciudadana, un subgerente, un jefe de cono. No están solas. Ustedes son, cada municipio, cada delegación policial tiene también, cuenta con un, un grupo. Claro, un grupo. Claro, en cada cono tenemos divididas. Ustedes tienen, esto es un grupo aparte, paralelo al que tiene la Policía Nacional. Ya, claro, diferente. Nosotros somos de Serenazgo de Ventanilla. ¿Y por qué no se juntan? Sí, ese es una... Estamos yendo paso por paso. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de formado? Aproximadamente desde el año pasado estamos trabajando fuerte, fuerte para conformar todos los comités vecinales. ¿Y cuántos son? Actualmente son 88. 88 comités vecinales con resolución. Comité. Y 160 ya formados, ¿no? Que les falta su formalización, que quiere decir su resolución municipal. ¿Pero no le parece que están haciendo un trabajo paralelo al de la policía? La policía también tiene un comité de la Junta Vecinal promovida por la Policía Nacional. Este es el segundo paso. El segundo paso viene ya unirnos a ellos. Uno de los pasos es la unión. Nosotros tenemos que sensibilizar. Donde no llega la policía, donde necesita el vecino la confianza del sereno, ahí armamos los comités. Y también trabajamos con la Policía Nacional. Recuerda que Ventanilla está trabajando el patrullaje integrado. En los 35 cuadrantes que divide Ventanilla tenemos patrullaje integrado. ¿Cuántos policías la municipalidad, con cuántos policías cuenta para este patrullaje integrado? Actualmente tenemos 3 turnos, ¿no? Y son 35 cuadrantes y 21 policías entre remunerados y de servicio que están llegando a los diferentes conos, ¿no? Y ellos también llegan a un punto, tienen un cuadrante, estas unidades, y en esos cuadrantes también están las capacitadoras. Entonces hay un enlace de comunicación entre policía, serenazgo, que tiene el chofer de serenazgo, y la población, ¿no? Bien, pero bien, qué bonito, ¿eh? Pero todo esto parece de cuento, ¿no? Y pareciera de que la seguridad ciudadana está muy bien en Ventanilla. Sin embargo, hay balaceras, hay robos a discreción, y eso no lo digo yo, lo dice la policía, lo dicen los reportes policiales, sale en la televisión. Entonces, ¿qué está fallando? Yo pienso que uno de los puntos... Pero, antes que nada es así, ¿no? ¿Usted vive en Ventanilla? Sí, sí. No soy de Ventanilla, pero me he mudado a Ventanilla. Ah, se ha mudado. Sí, me he mudado. ¿Comparte mi opinión? Por supuesto. ¿O de repente usted cree hay una percepción, sí, hay una percepción de... ¿Hay mejor seguridad? Hay una percepción de quizás en parte de inseguridad. Pero lo que nosotros tratamos de... O viene el escuadrón y la visión del alcalde es cambiar la actitud del ser humano. Que el ventanillense sienta esa identidad de cariño y amor a su distrito. De que sienta que tienen aliados. Que no se sientan solos, que está el serenazgo, que está su autoridad municipal y que está la policía. Existe también, este es un problema también, como usted sabe, nacional, ¿no? La delincuencia no se detiene. Si nosotros nos damos un pasito atrás, la delincuencia continúa. La drogadicción, los robos, todo eso. Pero nosotros, dándole una mano aliada a la población con el escuadrón de capacitadoras vecinales, tratamos que por intermedio de la familia, que es la base de la sociedad, podamos decir que estamos disminuyendo pasito a pasito esta problemática. Y la pregunta es, me parece que están haciendo una buena labor. Lo que yo no entiendo es por qué no han iniciado ustedes trabajando directamente con la policía, si la policía también tiene comités de vigilancia, que son los vecinos, ¿no? Y ellos, yo los he entrevistado acá en muchas oportunidades a diferentes comisarios de la provincia, y ellos siempre están publicitando, tratando de tener más vecinos que se juntan que estén en las juntas vecinales, ¿no? Sí. Pero ustedes han hecho paralelamente Los comités, en base, recuerde que nosotros coordinamos con la gerencia de la familia, importantísimo, con la oficina de prevención de drogas, única, en Ventanilla. Entonces trabajamos con la gerencia de deportes. Coordinamos todas estas acciones y llegamos a la localidad, llegamos al barrio. Hacemos actividades, hacemos capacitaciones, llevamos los ECRAN, los equipos ECRAN, que son costosos, pero son municipales, los proyectores, la logística que nos brinda la Gerencia de Seguridad Ciudadana. ¿Hace cuánto tiempo hacen esto? Desde el año pasado estamos. Pasito a pasito estamos avanzando. ¿Y tienen algún resultado? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el resultado? Mire usted, mucha población se ha visto afectada por los robos, los asaltos, ¿no? Y algunos pierden la credibilidad, ya no quieren trabajar con la policía, no quieren trabajar con el serenazgo. Bueno, con la policía y con... Bueno, sí, claro, pues, ¿no? Entonces, se ha perdido, y muchas veces también se ha perdido el principio de autoridad, ¿no? Usted ve cómo a veces no se respeta. Nosotros estamos cambiando con cultura, como le digo. Ventanilla apuesta por la cultura, apuesta por la seguridad. Y nosotros con esas capacitaciones que llegamos a estos barrios, estamos tratando de que la población cambie, ¿no? ¿Cuántas cámaras de seguridad tiene Ventanilla? Está en un proceso este año, ¿no? Actualmente. Funcionando aproximadamente 16 cámaras de seguridad. ¿Y las que no funcionan, cuántas son? Bueno, tenían... Había como 40 y tantos. Sí, 40. Lo que pasa es que están en un proceso de licitación, las compras de las cámaras, ¿no? Cámaras, seguramente. Sí, sí. Está en proceso de licitación la compra de las demás cámaras. Nosotros tenemos alarmas vecinales. Lo que estamos, y es una excelente idea, es tener altavoces con megáfono en cada comité vecinal de seguridad ciudadana. Porque los vecinos identificados con la seguridad ciudadana, ellos van a ser los que avisen en el caso de los robos. Ellos son los que avisen en el caso de... Bueno, yo la otra está por la zona comercial de Ventanilla. Ya. Y veo a dos serenos con sillas de ruedas, ¿no? Y entonces, pum, los dos se voltearon con su silla de ruedas y atrás decía serenazgo de Ventanilla. Entonces, yo me pregunté y dije, no, yo no creo que mucho puedan hacer los serenos que son inválidos. Y eso no quiere decir hay que darle trabajo a estas personas. También he visto ancianitos ahí cuidando un parque, ¿no? Entonces, ¿no le parece que esto le quita un poquito de seriedad al serenazgo? Porque como usted dice, ¿no? Uno ve un sereno y de alguna manera se puede sentir protegido ante un robo, ¿no? Pero si veo ahí una ancianita o veo de repente a una persona minusválida, me parece que, no me va a dar mucha seguridad, ¿no? Claro. ¿Cómo manejan esto ustedes? Ser una persona discapacitada, minusválida, no le quita para nada la parte intelectual, de sentidos. Entonces, estas personas estratégicas en la zona comercial avisan sobre algunos pormenores que puedan suceder, prevén, ¿no?, de algunos robos, de algunas personas sospechosas, y llaman a la central de serenazgo de Ventanilla y tenemos los grupos que llegan ya. Tenemos que tener una inclusión social, una inclusión humana, ser más sensibles, ¿no? Y llegar también, ¿no?, darle un espacio, no con eso de trabajo a todos, ¿no?, como se podría pensar, sino de dar una oportunidad a gente que sí está identificada con seguridad ciudadana, que quiera trabajar en los temas de seguridad ciudadana y hacer un trabajo bien, bien coordinado, ¿no? Hay dos grupos de Escuadrón Rápido, el EAR y el BOA, usted sabe. Entonces, con la comunicación que se hace a la central de alerta Ventanilla, ellos llegan inmediatamente a estas emergencias, ¿no? Recuerde muy bien que la municipalidad debe abrazar al ciudadano, no esperar que el ciudadano llegue a su municipalidad. La municipalidad tiene que salir a buscar al ciudadano, tiene que llegar y hacerle sentir que es bien atendido, que es respetado, que es considerado. Claro, claro. Le recomiendo que vayan por Angamos, ¿eh? Sí. Ahí se reportan cualquier cantidad de robos, cualquier cantidad. El día de ayer nomás me encontré con una persona que me decía que le habían robado en el paradero. En el paradero Capilla, me parece. Y es tremendo esto, por eso les digo, ¿no? Me parece muy bien este esfuerzo. El tema es que la gente lo que desea es que dé resultados, ¿no? Que de alguna manera se sientan protegidos, ¿no? Y para eso es un tema integral, ¿no? Ajá, no solamente ustedes, sino también la policía, las cámaras de seguridad, que ahora están prácticamente malogradas. Pero, bueno, en todo caso, nosotros celebramos de que sean 88 comités y sería importante que estén trabajando con la policía, porque ellos también tienen un comité de vigilancia, un comité de vecinos que se apoyan para el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Ellos tienen juntas vecinales. Juntas vecinales, sí, claro. Sí, en Angamos también. ¿Y es diferente a los de ustedes? Es parecido. Lo que pasa es que, como le digo, nosotros articulamos con las diferentes gerencias que tenemos de la municipalidad y capacitamos en los temas puntuales. Hay mucho maltrato, mucha maltrato y a la mujer. Entonces, tocamos el tema de familia, de feminicidio, para que sepa la mujer cuáles son sus derechos, llamar a la línea 100, tenemos una gerencia de la familia, hay drogas, tenemos la oficina de drogas, de control de drogas. Tratemos de que la gente conozca lo que la municipalidad tiene. La municipalidad es su ente amigo, es su ente que está junto a ustedes, no está lejano, estamos cercanos, la policía también. Entonces estamos articulando mediante la visión de, como le digo, nuestro alcalde, trabajar patrullaje integrado, trabajar con las capacitadoras, coordinar, este es el siguiente punto, le sigo con sinceridad, trabajar también y coordinar con las oficinas de participación ciudadana de las comisarías. Uh-huh. Bien, también tenemos otras dos invitadas que han venido con su chaleco, con su gorrito, son de la municipalidad de Ventanilla y vamos a conversar con una de ellas. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días. Mi nombre es Yajaira Maya, capacitadora del Cono Subcentro de Ventanilla. ¿Del Cono Subcentro? No me dices nada. El Cono Subcentro abarca de lo que es Paradero 8, margen derecha, parte de Angamos. Esa zona es brava, ¿no? Claro, y todo lo que es Defensores de la Patria y Valle Verde. Ahí. Exactamente 38 asentamientos humanos. Sí. ¿Sí o no? Sí, es muy cierto. Claro. La violencia en Angamos está bien fea. Pero nosotras como capacitadoras, como lo dijo mi coordinador, tocamos el tema preventivo. Uh-huh. Se está organizando los vecinos, tenemos formados ya en todo lo que es el Cono Subcentro 53 comités vecinales, ya 22 de ellos ya con resolución, que han juramentado el día domingo. Parecía al principio algo muy difícil trabajar en Angamos. La gente muy reacia con lo que es seguridad ciudadana, pero se trabajó tanto, se sensibilizó al vecino, pero y están trabajando con la nosotros. Gente también quiere que la capaciten, eso es importantísimo, la información, pero lo que quiere la gente es que haya más orden, que haya más, que la ley se imponga, porque esto ya parece tierra de nadie, porque imagínate que hay, y eso ustedes lo saben, hay jovencitos que tienen armas, que salen en mototaxis en las noches, que roban, en fin, ¿no? Pero no solamente es un tema de hablarles, ¿no? También tiene que haber, digamos, el patrullaje integrado es una buena medida, pero bueno, los pocos policías que han podido contratar sus francos, el día de Franco no, de repente no va a cubrir, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso, de algo está sirviendo. ¿Cuánto tiempo tienen ya trabajando en esto ustedes? Tenemos ya 2 años trabajando. Si es bien cierto, la gente quiere más la presencia de la policía, pero nosotras como capacitadoras, con el trabajo que realizamos a diario, trabajamos directamente con el vecino. El tema de capacitarnos es muy importante. ¿Cómo se origina un pandillero, un chico que consume drogas? Ese problema origina en casa. Entonces nosotros como capacitadoras llevamos ese tema de capacitaciones a las mamás, a los vecinos. ¿Cómo se genera un chico pandillero? A ver, por baja de autoestima en los padres. Puede ser el padre que llega mareado a la casa, la madre que se deja golpear. Entonces nosotros vemos esa problemática en todos los asentamientos humanos. Una forma de tocar el tema de seguridad es prevención. Y ese es el trabajo que hacemos nosotras, llevar las capacitaciones a los asentamientos humanos. Bien, también estamos con otra capacitadora que ha venido a visitarnos hoy día. ¿Cuál es tu nombre? Así es, muy buenos días, señor Chávez. Mi nombre es Arumi Villalda Núñez, pertenezco al Escuadrón de Capacitadoras en Seguridad Ciudadana del Distrito de Ventanilla. Sarumi, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes, Sarumi? Bueno, yo pertenezco al Cono Centro, pero me sumo a la tarea de nuestro alcalde, ¿no? De poner un alto a la inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla. ¿Y en qué parte trabajas en seguridad ciudadana? Bueno, no, ya, Es que ustedes parecen serenos, pues, y la verdad es que no son serenos, no son capacitadoras, que es diferente, ¿no? Pero le cuento, pertenecemos al área de serenazgo. El área de serenazgo está dividido por diferentes escuadrones, de cual nosotros somos el escuadrón de capacitadoras de seguridad ciudadana. Hay un escuadrón de agentes, hay un escuadrón de espacios públicos, escuadrón de personal motorizado, y todos nos sumamos a una sola tarea. Ajá. Uh-huh. Y ustedes, del escuadrón de capacitadoras. Así es, capacitadoras. ¿Cuántos son? Somos 23 capacitadoras. Capacitadoras de seguridad ciudadana divididas en diferentes conos, trabajando cada día con la población, uniéndonos más y en un trabajo mancomunado con la Policía Nacional. Escuchaba en antes decirle, ¿no? Es verdad, la policía maneja lo que son las juntas policiales, ¿no? Juntas vecinales policiales y nosotros los comités de seguridad ciudadana. Pero ambos estamos en una sola lucha, que es poner un alto a la delincuencia. Y el trabajo es mancomunado y en conjunto. ¿Y cómo va ese tema? ¿Le están poniendo alto o no? ¿Cómo lo ves? Así es, señor. Como usted sabe, el tema de inseguridad ciudadana no solamente se vive en el distrito de Ventanilla, sino es a nivel nacional. Pero estamos poniéndole un alto con la participación activa de los vecinos, con los talleres preventivos, con los temas preventivos, con la oficina que tenemos de lucha contra las drogas, que lo maneja la Municipalidad de Ventanilla. Todas esas oficinas de lucha contra las drogas, la oficina de Juventud, Cultura y Deporte, todos nos unimos con un solo ideal, que es poner un alto a la violencia, poner un alto a las drogas, poner un alto a la inseguridad que vive el distrito, ¿no? Entonces, a todo eso nos sumamos para poder avanzar. Para poder avanzar se necesita una población unida y eso es lo que venimos haciendo en diferentes conos del distrito de Ventanilla. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Ventanilla Alta, en la ampliación B de Ventanilla Alta. Es mi zona de trabajo, Ventanilla Alta, urbanización Antonio Moreno, urbanización Satélite, es mi zona de trabajo. ¿Y cómo está por ahí la delincuencia? Hay problemas, no podemos negar ni ocultar las cosas, hay problemas, pero a todo eso se está dando la participación de serenazgo con la policía. Usted bien sabe ya que se está dando el patrullaje integrado, a todo esto se está dando los temas preventivos, porque nosotros como serenazgo, capacitadoras, pertenecemos al área de serenazgo, somos un ente de prevención, un apoyo a la Policía Nacional del Perú. Entonces, ¿cuál es la función que realizamos? Es una función muy importante, llevar a los asentamientos humanos talleres preventivos, porque usted sabe que los problemas de delincuencia, los problemas que hay en la calle, ¿de dónde vienen? De casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarle conocimiento a las familias, llevar conocimiento a los hogares, a las escuelas, a los colegios, a los jóvenes, a los niños, empapar a la población de conocimientos. Entonces, esa es nuestra función. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les agradezco que hayan venido. Una de las cosas que conversaba con el general Claudio Benítez, era de que el tema de la política, ¿no? De las autoridades políticas con la policía, a veces no se conjugan bien, ¿no? Y se digamos, trabajan de manera, ¿qué te digo? De manera personalizada, ¿no? No trabajan en grupo como debería ser, ¿no? Unidas, ¿no? Tanto que hablan de unión, pero no trabajan de unión, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que el alcalde del Callao está peleado con el alcalde de Ventanilla, el alcalde del Callao va a hacer una actividad, lo sacan a balazos, el otro viene para acá, ¿no? Por ejemplo, hace poco dimos una noticia de que la municipalidad iba a comprar tantas cámaras, el gobierno regional tantas cámaras, la municipalidad de Ventanilla de repente también, pero no hay una verdadera unión, ¿no? En todo el tema. Y en este caso, por ejemplo, hay juntas vecinales de la policía, pero también la municipalidad tiene sus ¿no? Sus comités, ¿no? Y bueno, pues, o sea, es muy bonito, está bien, pero si se juntaran todas nuestras autoridades, creo que podrían hacer una labor más encomiable, con más, para cumplir los objetivos que todos los characos queremos, que haya mayor seguridad, ¿no? Porque por lo menos dinero se nota que hay por todos lados, pero ganas de trabajar en unión para poder tener resultados es difícil. Y esa es una de las cosas que conversábamos justamente con el general Claudio Benítez. Y qué bonito sería, pues, si todas estas ideas se pudieran juntar, ¿no? Porque las juntas vecinales de la policía no tienen toda la, digamos, por ejemplo, personas como ustedes, que están totalmente capacitadas, hablan con mucha locuacidad, todo, ¿no? Ellos son vecinos realmente que quieren apoyar la delincuencia. Si se juntaran todos, yo creo que podría haber una mejor seguridad ciudadana en el Callao e incluso con menos recursos de los que se destinan actualmente para tal fin, ¿no? Pero bueno, hablar de eso seguramente debe ser algo como una... algo que de repente muy difícil de que suceda, ¿no? Porque siempre hay apetitos políticos y cada uno maneja, cada autoridad maneja este tema de acuerdo a sus intereses, y por eso que sufrimos lo que estamos sufriendo con el tema de seguridad ciudadana. Yo quiero agradecerles a nuestros amigos de la Municipalidad de Ventanilla, sobre todo pues a las personas que han venido el día de hoy, José Luis Menéndez Obando, coordinador del Escuadrón de Capacitadoras Vecinales de Seguridad Ciudadana, y lo único que les podemos pedir es que hayan resultados en el trabajo que ustedes hacen, porque la seguridad ciudadana, en, como ya lo dijeron, en todo el país está mal, pero creo que eso no tiene mucho que ver cuando tenemos autoridades que son capaces de poner orden, porque para eso pues los hemos elegido, ¿no? Y en este caso se está trabajando y ojalá que podamos tener algún tipo de resultados. Me gustaría, en todo caso, de aquí los invito, yo me acuerdo que antes el Serenazgo enviaba un reporte de las capturas que hacían y todo, pero ahora ya no mandan nada. Nos gustaría saber para poder difundirlo también y poder celebrar algunas capturas que son muy interesantes, que juntamente con la policía ustedes me imagino que realizan, ¿no? Sus palabras finales y muchas gracias por estar con nosotros. Señor Chávez, el agradecimiento a Radio Chalaca, espero que no sea la primera, que no sea la última. Tengan por seguro los vecinos de Ventanilla, estamos haciendo el mayor esfuerzo. Tendremos una central de alerta 313-3004, 313-3004. Es importante porque según eso también vamos a tener la estadística y de robos y saber dónde están los puntos más álgidos, más difíciles. Darle la fuerza a de más seguridad a la población y que tengan también por seguro que tenemos en el licenciado Omar Alfredo Marcos Arteaga, un visionario de la seguridad ciudadana, trabajando con el coronel Jorge Moreno Morán, que es nuestro gerente de seguridad ciudadana, el señor Marco Antonio Huerta Cernaque. Somos un gran equipo. De verdad, trabajar en equipo a veces no es fácil, pero hemos armado, gracias a un gran liderazgo de nuestro alcalde, que nos da la confianza, nos habla, nos reúne, nos dice qué es lo que falta, qué es lo que necesitamos. Cuando hay confianza, hasta en el hogar sale adelante la población, sale adelante la familia, sale adelante una gran comunidad. Gracias, señor Chávez. Queremos regresar, queremos llegar a todos los puntos de Ventanilla y queremos decir que Ventanilla es grande y seguirá avanzando. Gracias a ustedes. Bien, muchas gracias a José Luis Meléndez Obando, coordinador del Escuadrón de Capacitadoras Vecinales en Seguridad Ciudadana. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con los médicos que están de huelga en estos momentos en el Hospital Sabogal para enterarnos un poquito más de cómo sigue esta medida de protesta de los médicos chalacos que están solicitando el cambio de autoridades en el Hospital Sabogal. Pausa comercial y ya volvemos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. Me miras nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. He sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca. .com. ¿Dónde van los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos de vuelta y ya están con nosotros nuestros próximos invitados. Tomen asiento, por favor, ya que nuestra productora no sé dónde anda. Siéntense ustedes donde gusten, a ver con quién tenemos el gusto. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos. A ver, un momentito, que el micro está apagado, a ver si nuestra amiguita se levanta. A ver, cuéntanos. Soy la secretaria general de la Direza Callao, la señora Ana María Flores Bao. Ana María Flores Bao, secretaria general de Direza Callao. De la Direza Callao, nada menos. Ajá. Cuéntanos, ¿qué cosa? Ahorita hay una protesta en el Hospital Sabogal. ¿Qué pasa con los médicos? Hay una protesta en el Hospital Sabogal de 24 horas para. Están solicitando el cambio de todas las autoridades del Hospital Sabogal. Ahora vienen nuestros amigos de la Direza, del sindicato también. Sí. ¿Sindicato de? De Direza Callao, de salud. De salud, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes? Nosotros estamos mañana en un paro de 24 horas, ¿también? 25, sí, 25, por rechazo al proyecto de la ley civil, ¿no? Ese es un tema ya a nivel nacional. Claro, ¿no? Ese es a nivel nacional. O sea, el paro de 24 horas es a nivel nacional. A nivel nacional. Ya. Pero nosotros ¿quiénes los van a acatar? los médicos, la parte administrativa, ¿quiénes? A nivel de todos los estatales. Todos los estatales, de entre educación, todos los estatales. No, pero en el tema médico... No. Ellos ahorita no están yendo al paro de los trabajadores. Solamente estamos yendo los trabajadores. O sea, administrativos y asistenciales. O sea, que en los hospitales del Callao mañana no van a estar los trabajadores administrativos, van a estar en paro. ¿Eso sí, me quieres decir? Administrativo y asistenciales. Y asistenciales, sí. Perfecto, eso quería saber. Sí, administrativo. Muy bien, y esto es a nivel nacional, me dice. A nivel nacional. Por 24 horas. Por 24 horas. Paro preventivo. Paro preventivo. ¿Qué solicitan ustedes en este paro? Lo que nosotros estamos solicitando en este paro es no al proyecto ley de la ley civil. Porque con este proyecto ley civil nos está quitando nuestros derechos laborales, ¿no? ¿Cuáles derechos les quita esta ley? Las 276. Esta ley es un proyecto. Claro, ese es un proyecto que ya está en el Congreso. Y ustedes ya le están, digamos, poniéndole ahí para que no pase, ¿no? Para que no baje eso, ¿no? A ver, ¿qué derechos les quita este proyecto? Son las 276, que es un derecho de nosotros laboral, ¿no? Y a los contratados, las 728, ¿no? A nosotros la 276 es que nos quita prácticamente, nos da que nosotros... Si damos una evaluación, el nombrado, damos una evaluación, y yo soy técnica de enfermería, pero mañana más tarde quiero surgir, ser médico, lamentablemente esta ley, este proyecto ley que ya está viniendo, le impide. Nos impide todo esto. ¿Por qué les impide? No entiendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente este proyecto ley nos va a impedir muchas cosas a los trabajadores, como también ya no va a haber lo que es el sindicato, ya no va a haber nadie que nos defienda a nosotros, ¿no? ¿Ustedes me han traído una copia de ese proyecto de ley? ¿No? ¿Se han olvidado? No, bueno, en verdad sí. No conozco el proyecto, pero sí. En todo caso, creo lo que ustedes me están diciendo y de alguna manera... es por este motivo que ustedes entonces están en contra de este proyecto de ley que ya está en el Congreso. Sí, ya está en el Congreso ya. Uh-huh. Eso ya está en el Congreso y es por eso que mañana todos a nivel nacional estamos saliendo todos los estatales a hacer que este proyecto no se ejecute, porque la 276 siempre hemos venido luchando con bastante esfuerzo, siempre se ha ganado esto. Anteriormente, cuando estaba el fujimorismo, votaron cantidad de trabajadores de salud, y ahorita también quieren hacer lo mismo, con los exámenes que ya se vienen pues ambiguamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sacar más personal. Y también a los CAS, que ya tienen más de 15, 16 años, que hasta el momento no hay nombramiento para ellos, solamente es el 25% nada más que les están dando. Pero a ellos también, a ellos le toman el examen y ellos, chao, ya se van, así tengan sus 15 años. Uh-huh. Bien, y entonces usted como presidenta del sindicato... De Sutrar Callao, de Diresa Callao, de Salud. De Salud, uh-huh. ¿Me podría asegurar de que todos sus compañeros van a participar de los diferentes hospitales? De los diferentes hospitales. Nosotros acá en el Callao nos estamos haciendo la concentración acá en la... En Sanidad Marítima, que es en San Espeña, y el Cine Porteño. Ajá, sí. Ahí va a ser nuestra concentración. Mañana. ¿Por qué? Porque también queremos expresar al pueblo chalaco lo que nosotros estamos viviendo, el sector salud, con la región Callao, ¿no? Entonces, ¿Cómo va el sector salud con el gobierno regional del Callao? Porque antes pertenecía al Ministerio de Salud. Pero desde el año pasado, me parece, ¿desde cuándo fue? Que ha sido trasladada ya... Ya tenemos dos años casi, sí, el traslado para hacer nosotros... ¿Desde el 2011? Sí, desde el 2011. Dos años, sí. Que ha sido ya pasada realmente todo el sistema de salud al gobierno regional del Callao. ¿Cómo están ustedes? ¿Se sienten mejor ahora o estaban mejor antes? No. Estamos en verdad empeorando. ¿Por qué? Porque en verdad el doctor Lama trae funcionarios, ¿no? Y militares, ya militares que son que están cesantes, están viniendo a la Diresa Callao, pero sin ningún, digamos, requisito que ellos puedan tener, ¿no? Pero entonces nosotros estamos viendo de que ellos prácticamente, y están ganando un dineral, pues, ¿no? Es demasiado. ¿Y qué son, asesores, médicos? No, está como el doctor está como un comandante, está en recursos humanos, ¿no? Allá en la Direza Callao, en salud. Y ese viene desde la región Callao. Y él ha sido de lo que es de los brigadistas de la región Callao. Hace 2 años él ha estado allá contratado y ahorita está viniendo, bueno, está acá ahorita en la región. Bueno, ya lo saben, entonces nuestros amigos chalacos, el día de mañana va a haber un paro de 24 horas de los trabajadores administrativos y asistenciales en todo nuestro país, me dice usted, a nivel nacional y aquí estamos, es un rechazo, con la presidenta del sindicato de la Direza Callao, que está también aunándose a este paro a nivel nacional. Bueno, antes que nada, me van a perdonar un ratito, porque también estamos nosotros, como les dije hace un ratito, informando desde el Hospital Sabogal, donde se está desarrollando también un paro de 24 horas, donde los médicos de este importante Hospital Chalaco están solicitando la remoción, el cambio de todas las autoridades. Vamos a comunicarnos con José Herrera, nuestro corresponsal, a ver qué nos tiene desde algún lugar del Callao. Buenos días, Pablo. Seguimos aquí en el Hospital Alberto Sabogal. Acabamos de recibir la visita del congresista Enrique Bon. Congresista Bon, disculpe, estamos en vivo para radiochalaca.com. Hay por un lado una huelga y por otro lado modernización del hospital. ¿Qué puede decir ante esto? Bueno, lo que estamos observando y lo que estamos viendo es que hay una buena atención. Y veo, pues, con satisfacción, ¿no? La cantidad de médicos que están trabajando, estamos visitando casi todos los servicios. Y lamentamos y ver la posibilidad de si podemos conversar con los colegas para ver la posibilidad de que se sumen a este esfuerzo tan grande que se está haciendo. Lo que tenemos que contar es que eso es lo que siempre hay que tener en consideración, la proporción de asegurados, ¿sí? Y las capacidades que tenemos de camas, de atención de emergencia, de urgencia, ¿no? Y yo creo que es altamente satisfactorio. Cuando mire, hay trabajo y hay orden y hay forma de querer lograr un progreso, hay que apoyarlo. Es importante, como lo vuelvo a mencionar, lo que es la salud y la educación no lo podemos politizar. ¿Cómo se está viendo la falta de medicina, que es la principal queja de los médicos que están haciendo la huelga? A nivel nacional, pero es muy complejo. Yo soy parte y soy de la directiva de la Comisión de Salud y este problema es general. Pero ¿por qué general? Porque no hay la voluntad de querer solucionarlo. No, el problema es que hay muchos intereses. Y lo que tratamos de lograr es que esas medicinas esenciales que se van a hacer en compra en forma conjunta, todo lo que dependen de la salud de calidad y a bajo precio. Y acerca, hemos visto el centro quirúrgico, tú déjame contarte, es mitad puerta de madera, mitad una cortina. Señor Bon, usted mismo lo ha comprobado, ¿cómo podemos justificar eso de la falta de medicina? Bueno, es un tema burocrático, pero el centro quirúrgico que sea mitad puerta de madera, mitad puerta de cortina, es como una casa, ¿no? Tenemos todo, más o menos con los muebles que necesito, sin embargo una cortina del baño pues está rota, ¿no? Pero en general el servicio y la atención es buena. Yo creo que es una cosa solucionable, ¿no? Yo creo que desde un momento lo puedo solucionar. Sería el problema que estuviera el equipo no funcionando. Ahí sería importante. Lamentablemente, y algo que al contrario, se ve que no es una visita intempestiva, por eso digo, me da gusto de todos los médicos que están trabajando, tan intempestiva, porque seguro que si me dirían, viene el congresista, cambien la cortina. Y solucionado. Pero no. Pues intempestivamente para ver, evaluar la calidad del servicio que está. Ya están solucionando, ya lleva más de una semana ahí, porque no. Pero es una cosa pequeña, no es una cosa pequeña. Mira, a mí, pues esa semana déjalo, pero me dijera, tiene un día sin funcionar el tomógrafo, ahí, un día que no se pueda intervenir quirúrgicamente a los pacientes adultos, niños, ahí sí sería de lamentable y criticable, es decir, ¿por qué no previenes esto? Pero en caso, pues, Cortina, vamos a pedirle que lo cambien, para que esté tranquilo. Perfecto, bueno, esas son las declaraciones del congresista Enrique Bon, aquí en la red asistencial de Sabadell. Adelante, Julio. Bueno, parece que para el congresista Mora la cosa es muy sencilla. En todo caso, nos gustaría, bueno, ver las fotos, algunos videos de cómo está en realidad el Hospital Sabogal para que nuestros amigos chalacos puedan tener claramente cómo está el tema por allá. Muchas gracias a José Herrera. Bien, bien, nosotros continuamos con nuestra entrevista agradeciéndoles pues a nuestros amigos de la Diresa del sindicato, quienes han venido pues el día de hoy a visitarnos. Está la señora Ana Flores Bau, secretaria general del sindicato de la Diresa Callao. También está la señora Nelly Hernández y la señora Aide Salinas, que han venido pues para respaldar esta medida de fuerza el día 25 de abril, paro estatal. Todos juntos, la CITE y sus bases, trabajadores del sector salud, educación, judiciales, municipales, agricultura, trabajo, civiles del sector defensa, bomberos, INEI, INPE, INIA, universidades, gobiernos regionales y más bases. Plataforma de lucha dice, rechazo al proyecto de ley del servicio civil por anticonstitucional, atentatorio a la estabilidad laboral, no respeta la carrera pública y borra todos los derechos. Aumento inmediato de sueldos, salarios y pensiones, justicia para los trabajadores, CAS, nombramiento, pago del total de devengados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ustedes se van a concentrar, me dice, aquí en la avenida por el cine porteño, más o menos. Sí, sí. Y bueno, y luego de ahí, ¿qué van a hacer? ¿A dónde se irán? Nos vamos a ir. Adelante, continúe hablando. Solo que. Sí, nos vamos a ir para todo lo que es San Espeña y vamos a llegar a la Diresa Callao a dejar un memorial al doctor Lama y de ahí continuamos a la región Callao para dejarle también un memorial al doctor Feli Moreno sobre lo que es también el abastecimiento de materiales de emergencia. A veces no hay medicamentos para emergencia y no tenemos eso en los centros de salud, ¿no? Bien, bien, vamos a conversar también con Nelly Hernández, también del sindicato de la Diresa Callao. ¿Cómo está, señora Nelly? Bien, gracias. ¿Cuántos años ya usted trabajando en la Diresa? 36 años. ¿Usted es chalaca? Chalaca. Chalaca de pura cepa. Exacto. Sí tiene cara de chalaca, déjame decir. 36 años trabajando en la Diresa. Sí, estamos con un sueldo bajísimo. Bajísimo. No le voy a preguntar cuánto gana, de repente usted gana más que yo. No, que va. Sí, que ¿trabajan de lunes a viernes o también los sábados? Sábados también. Y si se necesita domingo a las vacunas, estamos iguales, por ahí estamos. Entonces. Sí. Bueno, ¿y cómo la trata ahora la región Callao? Porque usted tiene 36 años, usted ha vivido en el tiempo de que estaban para el Ministerio de Salud y ahora están bajo el manto tutelar de la región Callao. ¿Hay diferencia? ¿Lo has tratado mejor? Por supuesto que hay diferencia por el maltrato que nos dan, ¿no? ¿Maltrato en qué sentido? En qué sentido de que están llevando compañeras, las sacan de la Diresa para llevarlas a otros centros. ¿Para qué? Porque eso quiere meter Feliz Moreno a su gente, a pesar que la gente chalaca hemos votado por él. No sé por qué se comporta él de esa manera. ¿Usted, somos chalacos. ¿Usted por quién ha votado aceptado? Usted? Yo, por él. ¿Por Feliz Moreno? Por supuesto. ¿Chimpún Callao? Por supuesto. ¿Y en las próximas elecciones? Yo creo que ya no entra él ya. No, tiene buena, dice que tiene 70% de aceptación entre la eso población. Eso hay que verlo. Hay que verlo. Porque el pueblo chalaco ha votado por él para una cosa mejor. ¿Y él qué hace él? Pero efectivamente, ¿por qué ustedes se sienten maltratadas por la región? O sea, efectivamente, ¿qué es necesario? Porque necesitamos para trabajar. Usted sabe que el Callao es un bolsón de TBC. La gente necesita trabajo. ¿Y él en qué nos apoya? En nada. Sí, la escuchamos. En nada nos apoya él. Cada día estamos peor, peor. Mete su gente, comandante, teniente. Ese no es un ejército. Somos trabajadores de salud. Comandante. ¿Qué más? Sí. Tenientes. Todos mete ahí. Entonces así es, no es así, pues. ¿Ah? Y los que, entran con un buen sueldo, más que nosotros, que somos trabajadoras de años. Un poquito más, ¿no? ¿Cuánto? 1800 y con quinto de primaria. Uh-huh. Así es. Bien, bien. Y de todas maneras, y aparte de eso, ¿por qué otra cosa más ustedes se sienten, digamos, desplazadas? Porque tenemos un sueldo de cero, la remuneración es de 0.4. Y el día que nos jubilamos con esos 0.4 que ni un pan. Claro, claro. Uh-huh. Y usted ya está más o menos a punto de jubilarse. Exacto. ¿Con cuánto? Me van a dar menos de 1000 soles. ¿Con cuántos años de servicio? De 36 años de servicio. 36 años de servicio a la salud. A salud. Muy bien, así muy bien. Es. También estamos con otra otra compañera. Compañera, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Aide Salina Barrientos. Ay, ¿cuántos años trabajando en la Diresa? 25 años. Un poquito peguese al micro para que todos la escuchen. 25 años. Así es. ¿Usted también se siente, digamos, no se siente conforme con el tratamiento que le da el gobierno regional? Por supuesto. ¿Como trabajadora? Así es. ¿Por qué? Ya creo que mis compañeras, como la secretaria general lo ha dicho, mi otra compañera también lo ha dicho, es lo mismo de lo que voy a repetirlo. A ver, quiero escuchar, bueno, ver, de repente se equivocan ellas. No creo. A ver, no, díganos. Creo, porque la verdad es que nosotros ahorita estamos con un sueldo muy bajo, no nos alcanza. Entonces lo que nosotros queremos, ¿no? Estamos ahorita... Es básicamente el sueldo, entonces. Lógico, claro, el sueldo. Ya. Porque claro que tenemos otra... que hacemos horas extra, ¿no? Pero eso nos van a, eso se va a terminar y vamos a quedar con el sueldo. Entonces nosotros lo que queremos es, ya basta ya este señor Moreno, de que nosotros debemos regresar a Minsa. Nada tenemos que hacer con región. ¿Cuántos años tiene usted trabajando? 25 años. 25 años. Así es. Y si yo me voy, de acá a 5 años me voy jubilada con 450 soles mensual, que eso no me va a alcanzar para nada. ¿400 soles? Eso es lo que me han sacado, así es. Ya es, ya está nosotros, proyectado su sueldo así, y... Así y, me lo... ¿Y usted cuánto, señora? 450 soles mensuales. O sea que tiene que hacer su colita en el Banco de la Nación. Exacto. Para 450 soles mensuales. Así es. Uh-huh. Es por eso que mañana vamos a salir a decirle ya basta al señor Moreno. ¿Y cuántas personas conforman todo el aparato administrativo y asistencial? Mañana nosotros nos vamos a unir con Ventanilla, al Hospital Ventanilla, al Hospital San José, el Hospital Daniel de Sánchez Carrión y Teresa Callao. Eso es lo que vamos a... Bueno, pero esta marcha en realidad es contra este proyecto de ley. Por supuesto, claro, claro, por la ley. Yo les he hecho una pregunta aparte, no, pues, ¿no? Porque ustedes están bajo el sistema del gobierno regional. Pero esta huelga, esta marcha es una cuestión nacional que está protestando contra este proyecto. Exacto, de ley. Por la ley que está que ustedes están mal, ustedes están mal económicamente, me dicen, con el gobierno regional, pero con esta ley ya será peor. Es que ahora pertenecemos a la región, pues nos han pasado la región. Claro, por eso le preguntaba. ¿No? Pero la lucha es como es se por el proyecto de ley. Claro, ¿no? Claro. Pero por eso le pregunto, o sea, si este proyecto de ley se aprueba, ustedes estarían peor. Lógico. Claro, ¿no? Claro. Uh-huh. Ya creo que la Secretaría General, la señora Ana Bao, lo ha dicho. Y lo que ella ha dicho ya, pues, es lo mismo. Lo que... Muy bien. Señora Ana Bao, usted, ¿cuántos años trabajando en la Diresa? 22 años. 22 años. Y si se jubila también... Con 450 soles. Mensuales. Y mire, nosotros estamos acá, sí, sabemos de que el 25 de abril es un paro estatal a nivel nacional. Pero nosotros ya... estamos pensando con todos los gremios a salir al gobierno regional al rechazo, porque hay demasiado abuso de autoridad, demasiado abuso con los compañeros, porque ellos van a los centros de salud, los gobiernos regional, y van y hacen lo que ellos quieren con los trabajadores. ¿Qué significa? No respetan lo que ellos a los quieren. Trabajadores. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque, y le digo, esto ha pasado en la inauguración, no sé si ustedes habrán ido a la inauguración del centro de salud Gambeta Alta, ¿no? Que ha ido el doctor Félix Moreno. El doctor Félix Moreno informó a la población de que él no le va a temblar la mano a sacar a una persona de saco y corbata. Y que la población tenía todo el derecho de opinar en contra de un trabajador. Ya, ¿y qué pasó al día siguiente? Cuéntenos, cuéntenos. ¿Qué pasó? Que fue una población, una pobladora, y fue y le pegó a una compañera de farmacia. ¿Por qué? Porque le quería, o sea, venderle un medicamento. Ella quería que le venda el medicamento sin receta. Y usted sabe que un medicamento sin receta puede hacerle daño a un paciente. Es ilegal. Es ilegal. Entonces, no, que me lo tienes que vender, porque lo que ha dicho el doctor Felipe Moreno, nosotros somos autoritarios acá, nosotros somos dueños del centro, ¿no? Y eso ha pasado, y eso es todos los gremios, estamos bueno, hablando... Bueno, pero eso es un incidente, claro, ¿no? Y aparte no por eso que estamos, se puede aparte decir... sabe que también nosotros estamos acá, ¿por qué también, no? Se está ocupando de diferentes, están sacando de la región... y mandando a la direza Callao, y en los centros de salud faltan personal. Un trabajador hace la función a veces de tres cosas. El técnico de enfermería hace laboratorio, triaje, ¿no? TBC, dígame. ¿Cómo? Y amontona la gente en direza y pagándole con un sueldo de 3.800, 4.000 soles, con quinto de secundaria. Y a un médico, ¿cuánto es su remuneración de un odontólogo? ¿Cuánto? 1.200 soles. 1.200 soles. 1.200. Y de una enfermera, 1.200. De nosotros, ¿cuánto cree que reganamos nosotros? 750 soles. 750 soles. Eso es lo que nosotros sacamos. ¿Y trabajan de lunes a sábado? De lunes a sábado, las 6 horas. Lo que también esta ley, estamos diciendo no a esta ley, porque nos viene las 8 horas, ¿no? Son 8 horas para trabajar. Bueno, pero todo el mundo trabaja 8 horas, ¿eh? Bueno, pero nosotros, como nosotros, usted sabe que nosotros estamos más con contacto con los pacientes de alta... ¿Desde qué hora, ¿no? qué hora trabajan ustedes? De 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. Ah, hasta las 2. 2 de la tarde, ¿no? De lunes a sábado. Como se trabaja los domingos, también se trabaja los domingos cuando hay vacunación, uno la población va, se les atiende, porque los pacientes, claro, ellos sí, hay que atenderlos a los pacientes. Pero también hay que tener en cuenta que ¿sí? hay trabajadores que trabajan 8 horas, que es lo normal, ¿no? Las 8 horas famosas. No, pero nosotros ganamos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros ganamos esta 276 con muchas luchas en la calle, demasiado, hemos hecho paros y todo lo demás, y ahorita este gobierno nos quiere prácticamente quitar esta ley, la 276, que nos ampara toda la carrera nosotros. Entonces, y no estamos nosotros ahorita, si es para irnos a un paro de 48 horas, 72 horas, y como lo hemos hecho hace tres, cuando estuvo el gobierno de Alan García, que se fue 3 meses para nosotros rechazar justamente una ley que nos querían quitar. Ustedes no también estaban en esta huelga, sí, de 3 meses. De tres meses. ¿Y qué ganaron? De ¿qué? 3 meses. ¿Y qué ganaron? Ganamos lo que estamos ahorita, la 276. Ganamos el beneficio de nuestros alimentos, porque nos pagan una canasta. Antes no nos daban una canasta. Antes no nos daba, y eso ha sido en la lucha, las 22 horas de productividad, que también fue una lucha en las calles. Fue lucha. Y todo eso ahorita el gobierno nos quiere quitar, ¿entiende? Entonces, por eso de que nosotros estamos bajando, si vamos a bajar Sanidad Marítima, nos vamos a Diresa, y de Diresa nos vamos a la región, a dejar un documento a Félix Moreno. En marcha. En mancha. Ya. Vamos ¿Y por qué van cantidad. A la región? Para presentarle los el memorial, que nosotros estamos pues en contra de lo que él está, lo que está pasando en los centros de salud. Ustedes van a participar en esta huelga a nivel nacional, pero claro, de taquito van a pasar por eso, me de interesa. De taquito vamos para a pasar. Para también presentarle a él sus reclamos. Sus reclamos. Ah, también, nuestros reclamos. Y luego reclamos. De ahí, de la región, ¿a dónde se van? Nos vamos a Lima. A Lima, ¿no? A Lima, en la concentración. Ahí en la concentración. Uh-huh. Bueno, yo quiero agradecerles a nuestros amigos, pues, el sindicato de la Dirección Regional de Salud del Callao, a la señora Ana Flores Bau, secretaria general, a Nelly Fernández y nuestra otra vecina y amiga que ha venido también a visitarnos, y ya nuestros vecinos se han enterado, el día de mañana, esta movilización arranca desde las primeras horas, 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Para que nuestros amigos chalacos pues estén atentos, porque me imagino que el hospital va a tener algún tipo de no va a estar una atención normal, no va a ser, ¿verdad? No va a haber una atención normal, porque usted sabe que el administrativo y el asistencial son los que más prácticamente estamos lo que es en todos los trabajos, ¿no? Es lo que caja, farmacia. Muy bien, entonces yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros con esta información tan valiosa para que nuestros vecinos del Callao estén atentos y bueno, pues esta marcha tiene también permiso de la policía, me imagino, para que ustedes se puedan desplazar por las calles, ¿verdad? Sí, sí, ya hemos mandado los documentos conforme nos indica nosotros la ley, hemos mandado. Usted sabe que siempre nunca nos van a decir, les voy a dar el permiso, ¿no? Siempre es así, ¿no? Siempre no hay permiso, no dice, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos, salimos, no hay problema. Pero hemos mandado nosotros los documentos como debe de ser. Muy bien. Muy bien, nuevamente nuestro agradecimiento pues al Sindicato de Trabajadores de la Diresa Callao. Y el día de mañana, pues, en este paro nacional, mañana 25 de abril, estarán pues ellas partiendo desde a la altura del cine porteño, ¿no? Desde ahí estarán pues marchando, nos dicen que harán pues una paradita, un descanso en la región Callao para entregar un memorial al presidente regional y luego se dirigirán pues a su concentración en el centro de Lima. Muchas gracias y sus palabras finales, por favor. Bueno, ante todo muchísimas gracias por acá estar en la prensa Chalaca. Agradecer al conductor Tulio Chávez, el programa Así es el Callao. Bien amigos, queremos decirles que ya en la parte final de nuestro programa nos vamos a ir a una brevísima pausa, sí, a un brevísimo corte y regresamos con lo último de tu programa Así es el Callao. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. He sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Parte final de nuestro programa, quiero agradecer a todos aquellos vecinos, aquellos oyentes que confían en nosotros, que vienen a visitarnos para entregarnos sus protestas, sus denuncias, sus opiniones también, y que de esta manera pues alimentamos este programa y también los tenemos completamente informados del acontecer diario de la provincia del Callao. Hoy hemos estado conversando pues con nuestros amigos doctores del Hospital Sabogal. Ellos están solicitando cambio de autoridades en el Hospital Sabogal. Hemos tenido también la conexión en vivo y en directo con el congresista Mora. Enrique Wong, perdón. Con el congresista Enrique Wong, quien de alguna manera pues comentado que esta huelga la hacen innecesariamente, que solamente se trata de cambiar una cortina. Miren ustedes lo que dice el congresista Wong. Bien, también estuvimos conversando con los amigos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, de Seguridad Ciudadana. Ellos estuvieron aquí contándome todo lo que están haciendo por la seguridad ciudadana. Bueno, y también a nuestros amigos del sindicato, el sindicato de la Diresa Callao, estuvo también con nosotros manifestándonos su malestar por todo lo que viene sucediendo pues en la Diresa con respecto al tratamiento que les hacen. Bueno, eso también, en realidad hay gente que trabaja 6 horas, miren, y quieren trabajar, no quieren trabajar 8 horas. Bueno, pues hay muchos que trabajamos 8 horas, 12 horas diarias, pero hay quienes trabajan 6 horitas y quieren seguir así, pues, pero bien por ellos, ¿no? Pero bueno, ellos han estado aquí, han comentado todos sus sinsabores y nosotros los hemos escuchado, y usted también, amigo vecino chalaco, y usted pues tendrá que hacerse ya una idea de cómo, de todo lo que viene pasando y ocurriendo en nuestra gran provincia. Bueno, ya nos tenemos que retirar, nos vamos porque se cumplió la hora para darle paso, para darle pase a Laura Mao, quien viene pues con su cargamento de música, de recuerdos, de salsa, salsa brava. Ya viene pues Laura Mao. Bien, amigos, con nosotros será hasta el día de mañana, Dios mediante, en un programa similar, un programa lleno de información para que todos ustedes sepan y se enteren de lo que viene ocurriendo pues en nuestra gran provincia del Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide hasta el día de mañana. Que tengan ustedes muy buenos días.